Phoebe, more wine. Bienvenidos a Cuencas, programa dedicado a difundir el legado y la música de uno de los grupos más queridos del rock, Queen. Grabado en México para fans veteranos, principiantes o solo el que se quiera acercar. Así que pónganse cómodos, esto es Cuencas. Cuenca. Hola amigos, bienvenidos a la emisión número 14 de Queencast. Acabamos de escuchar el demo de State of Shock con Freddy y Michael Jackson, que probablemente podamos escuchar el próximo otoño, junto con otros temas trabajados por Brian y Roger. Con este pretexto quiero dedicar este programa a las colaboraciones de los integrantes de Queen con otros músicos. Empecemos hablando de las colaboraciones con la canción que estamos escuchando, que es Man from Manhattan, sencillo del cantante Eddie Howell, donde Freddy toca el piano, Brian la guitarra y ambos hacen coro. Esta canción fue grabada en enero de 1976, mientras Queen grababa el Day of the Race. Queen en sus inicios abrió muchos conciertos para el grupo Mott the Hoople, con quien hizo varias giras, pero a mediados de los 70s, su vocalista Ian Hunter comenzó a lanzar discos de solista. Para su segundo disco llamado All American Alien Boy, contó con varios invitados. En la batería tenía al gran Ainsley Dunbar, quien cuenta con una muy larga trayectoria. En el bajo tenía al extraordinario bajista Jaco Pastorius. Y para la canción You Nearly Did Me In, tuvo en los coros a Freddy, a Brian y a Roger. Aquí podemos escucharlos haciendo los coros. Cuenca. A principios de los 80, después de la gira del Hot Space, Queen toma un año sabático, tiempo que el grupo aprovechó para trabajar en sus respectivos proyectos solistas, y aún así se dieron tiempo para participar con diversos artistas, como Freddy, que estuvo con Bill Squire, o Roger con el grupo Kansas, Brian con Eddie Van Halen. Esto es un ejemplo de ello. Estamos escuchando Angeline, segunda colaboración de Roger y John en una canción del Elton John, tocando la batería y el bajo respectivamente. Esta canción viene en el disco Leather Jacket del 86, aunque un año antes colaboraron con él en la canción Too Young del disco Eyes on Fire. Wincast. Bueno, acabamos de escuchar un dueto que grabó Freddie en 1986 con la cantante Yoder, grabado para el soundtrack de la película Sabu. A raíz de esto, Freddie entabló una amistad con esta cantante, tanto que se le puede ver en el video de Living on My Own, que fue filmado durante la fiesta del cumpleaños número 45 de Freddie. Se le puede ver disfrazada de gata, que por cierto algunos pensaron que era Roger, jeje. John ha tenido también sus colaboraciones, aunque no tantas. Un ejemplo es esta canción que hizo en 1983 con el grupo de funk Man Friday y Jive Jr. Y es la canción Picking Up the Sound. Escuchemos un poco de ella. Never take no job. I was one step ahead, gotta stay alive. His mama asked why he don't give in. He's so proud, you know he needs to win. Nobody can tell him when to stop, so he just keeps on going till the day he drops. Can you take it? Can you make it? Can you take it this time around? Can you take it? Can you make it? Can you take it this time around? I can take it. I can make it. I can take it this time around. I can take it. Wink. We'll be right back. bobbing and weaving at the sound of the bell. Will you stay on your feet? Only time will tell. And if you get knocked down, don't take no dive. Get up! Only the strong survive. Taking time out in between rounds. You're getting advice, but only picking up sound. Easy to say, slow down, take a rest. But you'll never be happy with second best. Can you take it? Can you make it? Can you take it this time around? Para finalizar les tengo una entrevista con Herbert Viana, guitarrista del grupo brasileño Paralama, donde nos habla de su experiencia de haber grabado con Brian. Esta entrevista fue transmitida en 1995 en la estación Radioactivo. Uno de los entrevistadores es el locutor Rulo, que trabaja actualmente en la estación Reactor. Te lo juro, nosotros teníamos reservado para él un par de horas para hacer, porque iba a hacer un solo y todo eso, ¿no? Al final hizo 32 canales de guitarra, las editó él mismo y se ofreció, él dijo, bueno, yo hacía muchos coritos en Queen, ¿se importan si yo intente hacer alguna cosita aquí? Y bueno, y ahí fuimos, él hizo los coros, se sacó los zapatos, tomamos 3 botellas de vino, es un tipazo. Y él dijo, y salió en la revista de fans de Queen, el otro día que él va a grabar este tema en inglés en su próximo disco solista, que viste que para nosotros autores latinoamericanos es un paso importante. Claro, pero por supuesto. Oye, ¿tú eras fan de Brian May de siempre? Sí, yo contaba esa cosa de los que tocan la guitarra conocen muy bien la música que existe, porque hay pocos guitarristas en la historia del rock que tienen un estilo tan claro. No, se reconoce inmediatamente al sonido de Brian May, al sonido de Keith Richards, al sonido de David Gilmour. Exacto. Jimi Hendrix. Son estilistas, son los que están más allá de la cosa técnica, tienen un sonido y un estilo. Y yo leía muchísimo, tenía pósters de él, y leía cosas sobre la guitarra que él mismo la hizo con su padre, la electrónica, todo con la madera de la casa del abuelo, todo eso. Y un día llegamos al estudio y estaba ahí la guitarra esperando, y un poquito después llega Brian May, y yo pensaba, pero ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué pasó? Es como la canción de Talking Heads, aquella que se llama Once in a Lifetime. You may find yourself in an English studio with Brian May's guitar and you may ask yourself, how did I get here? Te puedes encontrar en una casa de repente con la guitarra de Brian May y preguntarte, ¿y cómo llegué hasta aquí? ¿Eh? Claro, y después de eso, mirando al tipo tocar, se me cambió mucha cosa en la cabeza como guitarrista, ¿no? Y ahora toco con guitarras Brian May también. O sea, aprovechó Brian y colocó 3 guitarras, vendió 3 guitarras contigo, ¿no? Te las firmó y todo, ¿no? Ya vienen firmadas, es una edición especial. Especial que Brian May. Brian Harry May. ¿Te compraste 3? Sí. Modestamente. No, es que bueno, los músicos profesionales saben eso, que cuando se hace conciertos todas las noches es importante tener instrumentos iguales para cuando se rompen las cuerdas, cambiar inmediatamente sin cambio de sonido. Okay. Es importante. Y yo tengo la mano un poquito pesada, se me rompen muchas cuerdas. Bien. Oigan, y esta ha sido una visita brevísima. Já sei, sou noite, sei que devo ser. Tenho mis cortes bajo una nueva piel. Los que me siguen no me alcanzan. Ah. del amanecer. Dejé el miedo, la sombra del dolor. Dejé mi nueva piel quemarse bajo el foco. Dejé a los que dicen que nada va a cambiar. ¿Qué tal para Lamas, Fito Páez y Brian May? Esto no se oye todos los días. Esto ha sido todo por esta ocasión. Les recomiendo entrar al blog queenmexico.blogspot.mx del Queen Fan Club México, fundado en 1992. Les recuerdo, escriban sus opiniones en el blog palomo.queen.blogspot o en nuestro nuevo sitio de Facebook, Queencast 2.0. Se aceptan sugerencias, críticas y comentarios de cómo mejorar este programa. Su opinión es muy importante. Coméntanos qué desean escuchar, conciertos, rarezas. Cuídense mucho, nos escuchamos en el siguiente programa. Los dejo finalmente con esta colaboración de Brian con el cantante español Ramón Sin. La canción se llama Un Susurro. Hasta pronto. Queencast. Quiebra en la oscuridad, gemido que rompe el silencio. Como al aire te quiero para respirar, sin tus ojos mi cielo no brilla. Un deseo se apaga buscándote amor, una piedra me abandona sin vida. No puedo dejar de querer, no quiero cambiar.